hijo que acaba de perder una mente ignorante y envidiosa, de un balazo su vida hizo perder. No hay castigo para quien hizo el delito, por ser menor la justicia no hizo nada. Sería traición que le tenía el destino, sería jugando, fue una canalla. Martín querido, Martín del alma, Dios te llevó. En la corte del cielo falta un ángel, creo yo. Dejaste tristeza en el alma, dejaste tristeza y dolor. A mi lado, 15 años de vida, fuiste el fruto de un amor. Hoy elevo esta plegaria, hijo querido, y te lloro con todo el corazón. Ya no llores, Guadalupe del Carmen, tu hijo amado en el cielo está, y los ángeles cantaron en día de su llegada. Martín querido, Martín del alma, Dios te llevó. En la corte del cielo faltaba un ángel, creo yo. Dejaste tristeza en el alma, dejaste tristeza y dolor. En el alma, me dejaste tristeza y dolor.